están contentos, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos con el Señor? Bueno, yo voy a dar una corta enseñanza. Ustedes saben que hemos estado compartiendo. Anoche llegué de Uvilla, ahí en la tarde, vine aquí a la iglesia y encontré los nuevos creyentes de la iglesia con una actividad donde todos los nuevos creyentes se trajo una cenita, bizcocho. Y con el hermano Julio, el pastor Elvin Cruz también estuvo un tiempo con, y yo estaba en una reunión aquí. Cuando vi esa reunión, yo quiero que demos un aplauso, porque fue una actividad muy, pero muy buena, muy bonita anoche. Y a todo nuevo creyente que se está preparando para bautismo, esta es su iglesia, así mismo. Usted tiene derecho a comer aquí. Amén. Usted come ahí, porque aquí, cuando lleguen a Chequina, dígale al hermano, cuando usted llega a Chequina, una de las señales, hay dos o tres libras que usted recibe. Después se pone a dieta y después usted recibe. Pero siempre pasa eso, ¿verdad, Roberto? Gloria a Dios. Estoy muy contento porque de verdad fue de mucha bendición. Yo quiero compartir en el libro de los Hechos. Vamos a compartir algo de la palabra del Señor. Y yo quisiera hablarles sobre esta serie que Dios puso en mi corazón. Diga conmigo: fundamentos. Estamos hablando de fundamentos en la vida cristiana. Estamos hablando de cómo tener un buen fundamento para nosotros permanecer en el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Hechos 11. Voy a leer el versículo 21. Hechos 11. La gente piensa que ser cristiano es estar amargado, que no se ríe. No, el Evangelio es el gozo. Yo creo que yo vi a un hermano por aquí, Rafael, ¿está por ahí? Rafael, está aquí. Te bendigo, hermano. Lo vi ahorita, un gran amigo, un gran hermano en Cristo. Amén. Qué bueno que verte. Gloria al Señor. Hechos 11, 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Repita conmigo: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Vamos a repetirlo: porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Levante su mano derecha, diga conmigo: recibo esta palabra, abro mi corazón esta mañana para que la palabra de Dios ministre a mi vida salvación, sanidad, liberación y vida en abundancia. Esta palabra me bendice, me marca, me lleva a otra dimensión. Y no solamente a mí, sino a mis hermanos que están a mi lado, que son bendecidos también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Esta mañana es una mañana especial. Dígale al hermano que tiene a su lado: fundamentos. La semana pasada, o la semana antes de Atmósfera de Gloria, estuve compartiendo con ustedes el inicio de una serie titulada Fundamentos. No sé si ustedes se recuerdan, pero les enseñé 5 puntos fundamentales en esa semana. El fundamento o la zapata de un edificio determina el tamaño y el peso del mismo. Estuve enseñándoles que nadie puede construir o edificar algo más de lo que su fundamento puede aguantar. Entonces, cuando usted ve un gran edificio, qué alto, qué tremendo, qué fuerte, se tuvo que trabajar en una buena zapata, en un buen fundamento. Le enseñé también que en la Biblia hay una parábola de dos constructores, la parábola de los dos cimientos. ¿Se recuerdan? Que un hombre edificó su casa sobre la arena y otro hombre edificó su casa sobre la roca. El asunto es que a los dos le vinieron lo mismo. Le vinieron lluvias, diga conmigo lluvias, ríos y vientos. Es decir, al que construye sobre la arena, le vienen las lluvias, los ríos y los vientos. Y al que construye sobre la roca, también le vienen lluvias, ríos y vientos. Es decir, tanto al cristiano como al que no lo es, le vienen situaciones. Aquí hay muchos de ustedes que están en el Señor, pero le han venido lluvias, le han venido vientos, han estado siendo tambaleados en muchas áreas de sus vidas. Pero la Biblia dice que aquel que edificó sobre la roca, dice que vino la lluvia, los ríos y el viento, golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no cayó. Tú estás siendo golpeado, pero tú no vas a caer, porque tu casa está edificada sobre una roca. Y esa roca no es un concepto. Esa roca no es ni siquiera una doctrina. El fundamento es una persona. Dale la mano a una persona y dile: mi fundamento es Cristo. Yo estoy arraigado y edificado en Él. Yo estoy agarrado de Él. Aleluya. Vamos a darle un aplauso a Cristo, porque ese es nuestro fundamento. Amén. Si el fundamento de una persona es su pastor, tiene problema. Si el fundamento de una persona es un profeta, tiene problema. Gracias por sus amenes. Muchas gracias. Si el fundamento de una persona es otra persona o es hasta una iglesia, no, el fundamento de nosotros es Jesucristo. Yo le estuve enseñando también que nosotros, antes de ser líderes y antes de ser profetas, antes de ser evangelistas, antes de que alguien se levante y diga yo tengo un ministerio, lo primero que Dios quiere es que seamos cristianos. Le enseñé eso en esa semana, y le enseñé en Hechos 11:26 que en la iglesia de Antioquía a los primeros discípulos se les llamó cristianos. Se les llamó cristianos. Entonces, cuando usted ve que hay un buen pastor, es porque es un buen cristiano. Si hay un mal líder, es porque es mal cristiano. Yo prefiero buenos cristianos para prepararlos para que sean profetas, evangelistas, pastores y maestros, que tener mucha gente con muchos dones y con mucho carisma y mucho talento que sean malos cristianos. Porque el problema es que entonces el mal cristiano comienza a portarse mal y la gente dice, pero si ese cristiano, yo soy cristino. Entonces la iglesia, todo el mundo dice, ah no, esa iglesia está llena de gente, pero esa gente yo la vi allá haciendo esto. Entonces es mejor uno ser cristiano y salvarse y permanecer salvo en el evangelio, permanecer en el evangelio, que uno dar un mal testimonio por ahí. Cuando los discípulos regresaron, le dijeron, hasta los demonios se nos sujetan. Estamos haciendo y deshaciendo. Mira, yo estoy, y le puse la mano a fulano y fulano cayó por allá. Dios me está usando poderosamente. Le dijo el Señor, regocíjate de que tu nombre esté inscrito en el libro. ¿Cuántos tienen el nombre inscrito aquí? Vamos a darle el aplauso porque el nombre está inscrito. Bajo esa plataforma de introducción de lo que yo le enseñé hace 2 semanas, yo quiero hablarles hoy rápidamente sobre otro fundamento en la vida cristiana que es muy importante. Diga conmigo, el desarrollo del carácter de Cristo. En Mateo 11:29, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Diga conmigo, manso y humilde de corazón. Y dice el texto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me llamó mucho la atención esto, porque normalmente alguien que es humilde, como que uno piensa que sería inmodesto decir, yo soy humilde. Pero Cristo, la humildad de Cristo no era una humildad de apariencia. Yo soy humilde. No, Él lo dijo con una verdad. Aprendan de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, Él está hablando acerca no de lo que Él hacía, sino de lo que Él era. Nosotros estamos viendo en la vida y estamos muy propensos, muy interesados muchas veces en ver gente que haga cosas. Y nosotros juzgamos a la gente por lo que hace. Nosotros podemos ver mucha gente en televisión haciendo muchas cosas. Predicadores, evangelistas, pastores, maestros. Pero la gente, tú no puedes juzgarla por lo que hace. Tú tienes que evaluar por lo que es. Entonces Cristo no está diciendo, aprendan de mí que yo estoy predicando y estoy ministrando y estoy haciendo muchas cosas. Dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y si ustedes desarrollan las actitudes correctas y el carácter correcto, ustedes hallarán descanso para vuestras almas. Oh, Dios mío. Están un poquito tenso aquí. Dígale a su hermano, manso sí, menso no, ¿eh? Oigan esto. Es interesante esto porque el texto nos puede llevar a nosotros la idea de que hay mucha gente que no está en descanso, que no está en reposo. ¿Sabe por qué? No solamente porque tenga problemas, sino porque tiene problemas de carácter. Parece como que cuando uno desarrolla el carácter de Cristo, no es que no va a tener problemas, pero va a poder enfrentar mejor los problemas y las situaciones. Porque vivimos en un mundo caído y usted va a tener roce con la gente. Se dice que alguien que estaba manejando en una gran ciudad, en una gran urbe, llegó allí a ese lugar y de repente él estaba en un vehículo que había como comprado, un vehículo que no era muy caro. Se paró en medio de la autopista, en medio de una avenida grande y dijo, esta ciudad no sabe manejar, he chocado 10 veces ya. Entonces a veces nosotros en la vida tenemos la tendencia de que pensamos que es en los otros que están los problemas, porque vivimos chocando con la gente. Cuando usted está chocando diariamente con gente, tiene que revisarse, porque puede ser que se le están yendo los frenos a usted. Dígale a su hermano, revise el líquido de frenos. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. Cuando usted viene a Jesús, cuando viene a Cristo, Cristo lo recibe, Cristo entra en su vida, pero no solamente vino para salvarlo, para que usted vaya al cielo, sino que Cristo entra a la vida de nosotros para que se desarrolle el carácter de Él en nuestras vidas. Es que dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, pero en el original dice, van pasando. Dios va haciendo como una transformación. Y la palabra es carácter. Carácter en el griego es la palabra marcar con cincel. Es como en las esculturas que hacían como una marca. Es un grabado, es un estampado. Pero también da la idea de alguien que está haciendo una escultura. Y alguien está haciendo una escultura con usted. Y lo que están es tallándolo. Hay gente que están pasando procesos aquí porque lo están tallando. Gracias por sus amenes, gracias. Lo están procesando. Y lo grande es que usted sabe cuál es el modelo. Usted lo están haciendo para que se parezca más a Cristo. Entonces usted y yo estamos siendo diseñados para que nos parezcamos a Jesús. Y por eso nos están trabajando el carácter. Antes de hablarle de ministerio a la gente y antes que la gente quiera ministerio, debe, antes de pedir hasta la unción, porque lo más peligroso es una persona con unción y con problemas de carácter. Sí, porque una persona con unción, la unción, no se le puede llamar la atención. Ahí se rimó con unción, pero no se le puede llamar la atención. Entonces, los dones son dádivas, son regalos de Dios. El don es dado, pero el carácter es desarrollado. En la iglesia hay personas que reciben dones, tienen carisma, tienen habilidades. Porque una persona tenga un don no quiere decir que sea una persona madura en las cosas de Dios. Ay, pero esa persona sí ora bonito, sí predica bonito. Esa persona, no, pero espérese. Esa persona, gloria a Dios por eso. Pero el llamado que tiene esa persona es desarrollar el carácter. Yo quiero que rápidamente vayan a Mateo 5. Y yo solamente quiero citarles lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Bueno, el Sermón del Monte es considerado una cátedra de Jesucristo. Las bienaventuranzas, ¿verdad? Las bienaventuranzas. ¿Cuál fue el aspecto central de la enseñanza de Jesús cuando sube viendo la multitud, subió al monte? Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús ve la multitud, sube al monte, pero se sienta y vienen a él, ¿quién? Sus discípulos. Hay mucha gente en las iglesias y muchas multitudes, pero en realidad los que se sientan con Jesús son discípulos, son gente que quieren aprender y quieren llevar un estilo de vida diferente. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los que sanen a toda la gente y liberten y echen fuera a todos los demonios. Déjame seguir leyendo. Bienaventurados los que Dios use más que a otros. Bienaventurados. No dice así, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente. Bienaventurados que los pobres en espíritu, porque de ellos es. Bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Bienaventurados los mansos, porque ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ni en un solo versículo habla de dones ahí. Ahí habla de carácter. Bienaventurado es la palabra makarios en griego, que significa algo grande o de larga duración. Se trata de algo que denota felicidad o ser muy bendecido o muy consagrado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo. Bendecida será la persona que sea pobre en espíritu. Pobre en espíritu son los que reconocen su necesidad espiritual. Aquí no se refiere a una persona pobre económicamente o rica económicamente, no. Está hablando, no es un estatus social que está hablando aquí. Está hablando de que los pobres en espíritu pueden ser personas económicamente estable o económicamente inestable, pero lo más importante es que reconozcan su necesidad y que no son autosuficientes. Dejan a un lado su autosuficiencia y buscan la gracia de Dios. Los pobres en espíritu saben que dependen de Dios, no de sus habilidades. Que si algo tienen ha sido por la gracia y la misericordia. Los que lloran, los que dice bienaventurados los que lloran. Los que lloran no son necesariamente los agraviados, sino los que experimentan la realidad del arrepentimiento. Los que lloran, bienaventurados los que lloran, los que tienen arrepentimiento verdadero. Porque mi hermano Elvin Cruz dice algo muy interesante. Él siempre me ha dicho: Cruz, hay que ver qué lágrimas son esas. Yo le digo: ¿cómo así, pastor Cruz? Dígame. Dime, Elvin, ¿qué tú me quieres decir? Porque hay lágrimas de cocodrilo. Yo puedo ver en la iglesia gente llorando. ¡Ay! ¡Aleluya! Pero lo que está diciendo por atrás, lo que él me hizo, yo me vengaré. Bueno, Esaú lloró cuando Jacob le dijo: llegarán los días que venga, que mi padre muere y mataré a mi hermano. Hermano, dígale a su hermano: hay lágrimas de cocodrilo. Entonces, cuando la gente llora, no le estoy diciendo a usted que usted es un cocodrilo, no me malinterprete. Usted parece, no. El asunto está, déjeme decirle algo, el asunto es que las lágrimas tienen que traer frutos de arrepentimiento. Hay lágrimas de remordimiento, pero una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Entonces, los bienaventurados son los que reconocen su necesidad espiritual, buscan de Dios. Los que se arrepienten y dicen: Señor, perdóname, quiero cambiar. Dice: bienaventurados los mansos. Mansos no significa debilidad, sino fortaleza de sujeto a control. La palabra lleva la idea de humildad y autodisciplina. Es decir, bienaventurados los mansos, los que están estables, calmados. Me hizo esto. Yo anoche yo recibí una llamada telefónica. No tiene que ver con nada de la iglesia, para que nadie diga quién fue. No tiene que ver nada con ustedes. Y alguien me dijo algo de alguien que en otro país hizo algo y que hizo algo que yo digo: pero ¿por qué esa persona está haciendo eso? inmediatamente yo dije, Señor, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cosas que te van a hacer. Pero tú tienes que aprender a tener un carácter como el de Cristo. Perdonar es una decisión. Y tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden. Denle un aplauso grande a Jesús. Vamos a darle fuerte el aplauso. Entonces, fíjense que los que son pobres en espíritu, los que son mansos, tienen hambre y sed de justicia. Dice también que serán saciados. Tienen hambre y sed de justicia. Quieren el bien. Quieren lo mejor del otro. Quieren alcanzar la justicia. Pero dice, los misericordiosos también. Bienaventurados ellos porque alcanzarán misericordia. Y entonces, toda esta característica como que Jesús los lleva, los resume en una sola palabra. Tener un limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pon tu mano aquí en tu corazón y dile, Señor, yo quiero tener un corazón limpio, porque yo quiero verte a ti en mi vida. Entonces, cuando habla de corazón, está hablando entonces ahí de nuestro carácter también, de lo que nosotros somos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, lo más interesante es que todo el Sermón del Monte, este inicio del Sermón del Monte, es una cátedra para hablarle de actitudes del reino. Los hijos del reino tienen que desarrollar estas actitudes. Usted puede querer ser un buen líder. Usted quiere un cargo en la iglesia. Usted quiere abrir una célula. Usted quiere predicar aquí en el púlpito. Pero en realidad usted puede aprender técnicas de predicar. Usted puede aprender técnicas de liderazgo. Hay muchos cursos de liderazgo. Pero el asunto del carácter no se aprende solamente en un curso. El asunto de desarrollar carácter de Cristo es un asunto de una renuncia diaria a la ira que me da. Estoy hablando con ustedes. Yo sé que le está llegando ya, porque ya ustedes están como apretando así. No voy a decir amén. Es un asunto de carácter, es yo renuncio a esta ira. Una persona me dijo, pastor, yo no puedo. Diga esto. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, pero de poder, de amor y de dominio propio. Hay gente que dice, poder, tengo poder, voy a arrancarle la cabeza. No, poder, amor, qué balance. Dígalo conmigo, poder, amor. Entonces, cuando uno comienza la vida cristiana a desarrollar carácter, no es que uno no va a tener problemas con gente. No es lo mismo que la gente tenga problemas contigo que tú tengas problemas con gente. Porque yo me he dado cuenta de esto en estos casi 20 años de ministerio. Mucha gente quiere ser líderes en las iglesias. Pero cuando uno tiene problemas de carácter, tiene primero que trabajar eso para poder bregar con gente. Yo no estoy aquí porque yo tenga más habilidad o porque sea más beneficiado que Dios que ustedes. No, esto es un llamado. Pero yo he tenido que trabajar también con áreas de mi vida. Y le he pedido al Espíritu Santo que trabaje en áreas de mi vida. Entonces el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros. Porque miren que lo que sucede. Se pueden levantar liderazgos. Se pueden levantar ministerios que no tengan el carácter de Cristo. Van a hacer daño. Entonces, cuando uno no tiene el carácter de Cristo, uno puede querer abrir una iglesia, uno quiere querer ministrar a la gente, quiere hacer las personas, pero le va a pasar esto a los que hagan esto. Miren, dice, alguien dijo, la gente es contratada por su carisma y despedida por su carácter. Oye, él sabe mucha computadora, esa muchacha es tremenda, pero no hay quien la aguante. El carisma, diga conmigo, el carisma te abre una puerta. Repita, el carácter te la mantiene abierta. Entonces, cuando uno comienza a balancear las cosas, uno ve que la vida cristiana, el fundamento de uno, porque ¿de qué me vale a mí yo hablar lenguas humanas y angélicas? Y tengo, aleluya, canto, toco, ministro, tumbo gente, hago muchísimas cosas. Y yo en mi casa diciendo un montón de malas palabras. Ya yo estoy hablando con ustedes. Pero ¿de qué me vale yo estar aparentando que soy cristiano y que soy líder y que estoy insultando a mi esposa cada rato? Aquí todos somos angelitos. Yo le veo la orielita a ustedes ahí en la cabeza. Dígale a su hermano, hay alguna más grande que otra, pero... Si Dios nos abriera los ojos espirituales y si usted mirara para arriba, ¿qué viera? ¿Una orielita o un demonito con una... ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? ¡Ah! Hermanos, el asunto es que aquí todos somos cristianos. Yo creo que el negocio más grande, los pastores, si nos hiciéramos millonarios, las iglesias, yo creo que hasta compráramos el solar. De que videos en las casas de todos los hermanos. Unos videos. Desde la mañana hasta la noche. Para ver cómo se hablan las parejas. Para ver cómo se hablan en la casa. Para ver cómo están las alabanzas. Si son alabanzas o son otro tipo de danzas. Dele la mano a alguien que esté a su lado. Dígale, vamos a desarrollar carácter. Vamos a desarrollar. Yo tengo que hablarle así a ustedes porque ustedes son líderes. Mañana ustedes son los líderes de las multitudes que van a venir. La gente ama a un líder no es por lo que hace, es por cómo es. Usted tiene que trabajar su arrogancia. Usted tiene que entender que las cosas, usted tiene que trabajar su arrogancia y su orgullo. Y tiene que entender que usted es un siervo. Yo también, somos servidores de Dios. No se crea, usted puede tener todo el conocimiento que usted tenga. Puede tener todos los títulos que usted tenga. Y yo también, y eso es bueno. Hay que prepararse. Pero ningún conocimiento nos puede llevar a creernos superiores a nadie. Pero Cristo tenía más conocimiento que usted. Y agarró una toalla y dijo, vamos a lavarle los pies a ustedes. ¿Usted se va a poner a lavar los pies? Sí, el maestro, el gran líder, se puso a servirle a sus discípulos. Cuando uno tiene un carácter de Cristo en su vida, uno va a desarrollar un liderazgo de servicio. No de títulos, sino de servicio. Déjame soltarlo un poquito. Dígale a su hermano, un receso de amenes ahora. Dele un aplauso ahí para que se calme un poquito. Ay, Dios mío, esto está bueno. Me quedan, ay, Dios mío, este tiempo. Mateo 7, 21 al 23. Búsquelo rapidito. Ahí estamos en Mateo. Diga conmigo, fundamento. Carácter de Cristo en mi vida. Mateo 7, 21 al 23. Miren, Jesús, señores, todavía eso era parte del sermón del monte todavía. Le dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace que está en los cielos. Muchos, muchos, miren hermano, el término no dice que son pocos, son muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, repita conmigo, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué dice ahí? Wow, hacedores de maldad. Pero una gente que estaba predicando, profetizando, predicando, una persona que estaba echando demonios y haciendo milagros. ¿Cómo es posible eso? Lo que pasa es que no había correspondencia entre lo que hacían y lo que eran. Ustedes no me conocen a mí aquí en el púlpito. Ustedes me conocen a mí cuando yo bajo de él. Cuando me tratan. Cómo los trato, cómo soy. Ahí es que ustedes... La gente no sigue a un líder, aunque lamentablemente no debe ser, pero hay gente que... lo sigue, hay gente que sigue a alguien hasta que lo conoce. Por eso te deben. Bueno, le va, dígale a su hermano, los políticos. Es así. Yo estoy con fulano, pero ya yo lo conocí. Yo no sabía que ese hombre era tan malo. La gente quiere seguir a alguien por la integridad que tenga. Integridad no es por lo que tú hagas, es porque tú seas íntegro. La integridad es lo que tú eres cuando nadie te ve. Eso es integridad. Estas personas estaban ministrando, y nosotros, los evangélicos que nos gusta la manifestación del Espíritu Santo, tendemos a ver a la gente. Dios usa mucho a fulano. A fulana Dios la usa. Y nos gusta buscar la gente porque Dios la usa. Si le dicen a usted que hay una profeta fuerte que va para, la voy a llevar a tu casa para que te diga el problema, llévala. Pero si le dicen, el pastor va para allá a corregirte, que no venga. Porque vivimos ahora en el tiempo donde la gente lo que quiere es que le diga lo que quiere escuchar. No. El profeta te ministra y te da una palabra. El que se queda contigo es el pastor o los pastores que se quedan contigo en los problemas que tú tienes, aconsejándote. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto. Yo le he dicho al Señor, yo no quiero ser de ese grupo de gente. Porque el Señor les dice, nunca los conocí. La palabra conocer ahí en hebreo es la palabra que tiene que ver con intimidad. Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Nunca los conocí, quiere decir, nunca ellos tuvieron intimidad espiritual conmigo. Ellos no me amaban a mí. Ellos lo que estaban era haciendo bulto. Un buen dominicano. Ellos lo que estaban era buscando dinero. Ellos lo que estaban era buscando fama. Ellos lo que estaban buscando era que se reconociera que tenían un gran ministerio. Hermanos, yo no soy pastor. Y mire, tenemos casi 20 años. Y llegará el tiempo de la televisión y de la radio. Pero a mí no, yo no estoy desesperado por eso. Yo quisiera que se abrieran iglesias en todo el país y fuera del país. Yo quiero que las almas se salven. Nosotros no estamos para proyectarnos nosotros mismos. Nosotros estamos para proyectar a Jesucristo. Y que el reino de Dios llegue a la gente. Dígale a su hermano que tiene a su lado, carácter primero y después carisma. Quiero terminar, por lo menos donde leí hoy la escritura. Esta conferencia yo la di hace un tiempo en una iglesia y no he podido pasar del segundo punto, pero lo voy a ir haciendo al paso con ustedes. En Hechos capítulo 11, 21, habla de que la iglesia donde se le llamó cristianos por primera vez fue en Antioquía. ¿A quién? A los discípulos se le llamó ¿cómo? Cristianos. No se le llamó profetas, ni pastores, ni evangelistas. Primero cristianos, ni apóstoles. El apóstol, el profeta, el evangelista. No. Primero cristiano. Vamos a ser cristianos primero. Y si Dios tiene un llamado, amén. Otra cosa que estoy viendo, y hago un paréntesis, es que lamentablemente a todo el mundo ahora a veces se le ministra que va a ser pastor. Yo he visto personas que se han acercado a veces a mí. Dios me dijo que yo era pastor. Pero esa persona ni es un buen cristiano todavía. O tiene problemas. Entonces, nosotros, imagínense que yo le ministro a todo el mundo de ustedes que van a ser pastores. ¿Y dónde van a estar los miembros? Es que no es verdad, no todo el mundo va a ser pastor. No todo el mundo va a ser evangelista. Los cinco ministerios, no todo el mundo va a ser de los cinco ministerios. Pero hay muchísimos más ministerios y dones a los hombres. Hay personas que no son pastores, pero son ayudas para pastores y para iglesias. Y para Dios hacen el trabajo y van a ser recompensados conforme a su labor. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? Entonces, si alguien viene por ahí y empieza a decirle a usted, tú eres un pastor, tú vas a ser evangelista, dile, tranquilo, eso vendrá en el tiempo de yo me estoy formando ahora. Si tuviera tiempo le contara un asunto, pero no lo puedo contar ahora. Sí, porque yo no puedo caer en chisme. Diga conmigo, la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oigan esto, llegó la noticia de las cosas que estaban pasando en Antioquía y dice a la iglesia de Jerusalén, y ellos enviaron, la palabra enviar ahí es apostelo, por eso dice lo apostólico. Una iglesia apostólica es una iglesia que envía. Eso es el término apostelo, apostólico. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Miren, cuando uno va a enviar a alguien a un lugar, uno tiene que saber a quién uno envía. Es como que alguien, bueno, esta es la frase que se dice. Es como cuando usted recomienda a alguien. Yo te recomiendo a fulano y le queda mal a esa persona. Se ha dicho, ya yo no recomiendo a nadie. El dominicano ya casi no está recomendando gente porque... Yo te recomiendo a fulano para que me haga ese trabajo. Bueno, hay muchas profesiones que están muy desacreditadas porque se ha recomendado gente y quedan mal. Y hermanos, perdónenme que le voy a decir esto, nos incluye a nosotros los cristianos, que no debiera ser. Gracias por sus dos amenes, gracias. Cuando envían a Bernabé, las características que da de Bernabé son muy peculiares. Versículo 24 de Hechos 11 dice, enviaron a Bernabé porque era un varón que profetizaba mucho y echaba fuera muchos demonios. Pero estamos leyendo una Biblia diferente. ¿Qué está pasando? Porque era un varón que hacía muchos milagros y Dios lo estaba usando muchísimo. Vamos a leer el 24 todos juntos. Porque era varón bueno, diga conmigo, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. No quiero que usted salga de aquí con la idea de que yo estoy en contra de milagros y de echar fuera demonios, no, porque Dios me mueve en esa dimensión y yo creo en eso. Yo lo que estoy diciéndole es la prioridad. Antes de uno profetizar, de orar por milagros y de uno hacer muchas cosas, de ministrar, uno tiene que ser varón o mujer buena. Pastor, pero no dice en la Biblia que Jesús dijo, no hay ni uno bueno, solamente Dios. ¿Y por qué dice aquí varón bueno? No quiere decir la palabra bueno que era perfecto o que no tenía pecado. Varón bueno significa un varón lleno de bondad y que no tenía malicia. Sin interés. Parece que era un varón que podía saludar a las hermanas sin ningún tipo. Era bueno. Era una muchacha buena. Era buena esa muchacha. No era un varón que tenía dos novios ni dos novias. Una mujer, no, no. Era bueno. Fulano es bueno. No es que no tiene pecado, no es que no tiene falla. Es que tiene moral y que sabe conducirse prudentemente y que tiene testimonio. La iglesia, lo que usted tiene que cuidar es el testimonio de Cristo. Porque las señales le seguirán a los que creen. Y los que creen deben guardar el testimonio. Diga conmigo, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, si era bueno, tenía carácter, estaba lleno del Espíritu y tenía fe, los milagros iban a ocurrir. Hoy la gente ha invertido el papel. Quiere los milagros, quiere hacer muchas cosas, pero no quiere ser bueno. Un varón bueno o una varona bueno, porque fue Adán le dijo cuando vio a Eva, se dice que cuando Dios le sacó de la costilla del hombre, hizo la mujer, dice que el hombre la llamó. Algunos teólogos lo que dicen es que cuando Adán vio a Eva dijo varona. Claro, porque vio esa figura. Levante su mano y alabe a Dios. Levante su mano. Diga conmigo, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y yo descubrí algo en Bernabé. Y si tengo, ya tengo 10 minutos, déjeme 5 minutos. Hechos, capítulo 4, habla de ese muchacho, de Bernabé. Y entonces da como una pincelada importante para conocer por qué lo enviaron a él. Hechos 4, versículo 36. Hechos 4, 36. Hechos 4, 36. Entonces, ¿quién? José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. O sea que Bernabé en realidad se llamaba José. Y Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Ah, pues uno normalmente parece que, mire, recuérdense que los nombres se ponían también de acuerdo a las características de la persona. Entonces parece que Bernabé, ellos vieron el carácter de este hombre y dijeron, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner un apodo. Tú te llamas José, pero te vamos a llamar porque tú eres un hijo. ¡Wow! En otras palabras, tú tienes un carácter de consuelo. Parece que Bernabé lo que era es que consolaba, edificaba a la gente. Pero hoy podemos tener hijos que no sean de consuelo. Hay hijos a veces que son hijos de contienda o hijos de enemistades o hijos. Usted se imagina que hubiera, te vamos a poner fulano. La pregunta del millón, ¿a usted cómo le pondrían? ¿Es usted un hijo de consolación o es usted una hija de chisme? Gracias, gracias, gracias. ¿Le pueden decir a usted que usted es un hijo de consolación, que usted edifica a otros, que usted restaura a otros, que usted está buscando? ¿O es, fulano es una hija de pleito? Porque de la abundancia del corazón, porque en la casa, el ring que tienen. Gracias a Dios que yo no me desayuné, hermano. Si me hubiera desayunado, hubieran tenido problemas ustedes. No, pero es que la gracia es que me hace hablar así, porque si no fuera con gracia, ustedes estuvieran aquí arriba y yo en el suelo. ¡Ya! Yo los amo. Diga conmigo, yo soy un hijo de consolación. Yo estoy llamado a ser un hijo de edificar, de restaurar, de sanar a otros, de perdonar y de ayudar mi iglesia y de ayudar las almas. Diga conmigo, hijo de consolación. Diga conmigo, levita. Esa palabra levita es muy importante, porque lo que da el entender, natural de Chipre, él tenía una heredad, un solar, un terreno, y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dios mío, pero este hombre, muchacho, no era fácil. O sea, que amaba a Dios. Ahora, el levita, y con esto voy a terminar, voy a tener que seguir las semanas que vienen o cuando me toque la próxima vez. En Números 18 te da a entender en realidad quién era él. Números 18, versículo, Números 18, versículo 6, dice, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes o dados a vosotros en un don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo. ¡Wow! Es que Bernabé era un levita, y un levita era una persona que Dios escogía para que sirviera en el ministerio. En el ministerio uno está para servir. Entonces, como él era un levita y él servía, los levitas estaban encargados de llevar los utensilios, llevaban la carga. Hay muchos miembros en las iglesias, pero los levitas son los que tienen la carga de llevar el ministerio de la iglesia hacia adelante. Y como él era un levita, a mí me llama la atención que dice, que dijo, y le he dado a los levitas como un don. Hermano, le digo algo. Los que sirven a Dios no es que tienen dones, ellos son un don. Dios mío, no sé si usted me entendió eso. No es lo mismo decir, fulano tiene muchos dones, decir, él es un don de Dios para mí. Él es un regalo de Dios. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que desarrollemos tanto el carácter de Cristo que nosotros seamos un don para la gente. Que nosotros seamos un regalo de Dios para la gente. Y que como Bernabé seamos hijos de consolación. Y se cumplirá esto, diga conmigo, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y cuando hay una persona con esas cualidades de carácter, gente va a ser añadida al Señor. Porque la gente va a buscar a Dios a través de ti, no por lo que tú le hablas, sino por quien tú eres. Y la gente va a decir, yo quiero al que te cambió a ti. Un gran predicador dijo, yo estoy saliendo a predicar el evangelio, Y después de algunos días, si tengo que hablar, voy a hablar. En otras palabras, tú sales a predicar primero con tu carácter y tu estilo de vida. Eso, ese mensaje llega más que solamente tú hablarle a la gente que Cristo le ama. La gente quiere ver a Cristo encarnado en ti. La gente quiere ver el cambio que puede operar Cristo en la vida tuya. La gente quiere ver un hijo de consolación. La gente quiere ver a Cristo en el tu carácter. Póngase de pie. El tiempo se me terminó ya. ¿Cuántas personas? Aleluya. ¿Cuántas personas necesitamos que el carácter de Cristo se nos desarrolle? Puede levantar su mano conmigo. ¿Hay alguna persona, un amigo aquí que quisiera recibir a Jesús? ¿Hay algún amigo que nos visita que hoy quisiera que Cristo entre a su vida? Si hay alguien, le invito a pasar aquí. Pastor, yo soy así. Cristo te cambia. Pastor, yo tengo muchas cosas malas. Cristo, si entra a tu vida y tú le permites que desarrolle su carácter, Él va a cambiar tu vida. Si hay alguien, te invito a pasar aquí al frente a conocer a Cristo. Yo quiero cantar una canción y solamente yo quisiera, no voy a poder orar por gente individualmente, pero sí quisiera que cantáramos "Yo quiero más de ti" y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Give